Bueno, amigos, se viene ya la segunda semana del sexto Festival de Artes Escénico-Musicales Pingüyo y los Curiquingues. Este sábado y domingo la propuesta llega junto a Jairo Arciniega, productor del festival, y su grupo La Sociedad Antónima. También estará el grupo Uña de Gato, quienes estarán presentando la propuesta Gotita Gotero. Y de Uña de Gato estamos junto a Raymond Duque. Queremos darle la bienvenida, gracias por acompañarnos en esta mañana y conocer pues el segundo fin de semana del festival. Jairo, buenos días. Raymond, buenos días. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por abrirnos este maravilloso espacio. Muy buenos días, aquí madrugando para estar con todos ustedes. Gracias por el espacio. Bueno, conversemos sobre esta propuesta. El productor Jairo, que nos comente cómo ha estado, al menos este primer fin de semana, donde se tenía la presencia de la serpiente emplumada, así como también Teatro Contra el Viento. ¿Cómo les ha ido estos primeros días? Gracias, Daro. Sabes que sobrepasó nuestras expectativas. Realmente, pues, hubo una gran acogida del público, ¿sí? Pienso que el público ya está un poco cansado de los eventos que son online, virtuales, y está extrañando este tema de lo presencial, ¿no? Caras nuevas. Conocidas. Las dos, te cuento, y me ha sorprendido que hemos tenido más de las caras nuevas, y eso ha sido maravilloso porque finalmente está funcionando también esto de la radio Bemba, ¿no? Del boca en boca, el convocarse, gente que le gustó y que ahora pues está recomendando el festival, sobre todo en este espacio, como les digo, que es al aire libre. Sin embargo, hemos decidido tener igual un aforo de 50 personas, porque nosotros somos muy considerados con nuestro público y también estamos muy conscientes de que vivimos tiempos de pandemia. Jairo, usted como productor del festival y también como parte de la Sociedad Antónima, usted va a presentar este sábado a partir del mediodía la obra denominada Apolinario. Cuéntenos sobre este trabajo, ¿de qué se trata? Bueno, la agrupación organizadora del festival, que es mi agrupación, la Sociedad Antónima Artes Escénicas, tiene el honor de presentarse ya el penúltimo día del festival, que es este sábado 13. Todos los espectáculos son a las 12 del día. Sí, y vamos a presentar pues en el penúltimo día del festival la obra Apolinario, el niño extraordinario, una obra de títeres y música en vivo cuya temática principal es el tema inclusivo, y donde todos los asistentes podrán darse cuenta que el gran protagonista de la obra es un niño que tiene síndrome de Down. Para irles anticipando un poco también, su mejor amigo es un niño que tiene discapacidad visual, y entonces ustedes ya se irán imaginando cómo va la obra. Obviamente muy divertido, muy onírico, con mucho juego, con mucha interacción con el público, y sobre todo manteniendo pues la línea del festival, que es de artes escénico-musicales. Entonces la obra Apolinario, el niño extraordinario del grupo La Sociedad Antónima, tiene el perfil que necesita el festival Pingüyo y los Curiquingues. Hay música entonces ahí también. Así es, música infantil en vivo. Ahora, ¿cómo es que Jairo Arciniega y la Sociedad Antónima le apuesta por un trabajo de títeres que habla sobre estas temáticas, ¿no? De la inclusión, las capacidades especiales? No sé si este es un trabajo que se enmarca en lo políticamente correcto. Mira, yo estoy consciente que como artista, pues, obviamente el arte nos entretiene, pero también nos enseña. Y pues yo me he planteado esto, ¿no? ¿Por qué no enseñar al resto de personas, sobre todo a los niños, a las nuevas generaciones, de que todos somos iguales, tanto el niño que no ve como el niño que ve, y todos podemos hacer lo mismo, pero de diferente manera? Entonces, yo creo que, y bueno, ojalá alguna autoridad, alguien del Ministerio de Educación, algún docente esté escuchando esta entrevista, no duden que el arte enseña. Y muchísimo. Entonces, yo estaba un poco preocupado, por ejemplo, en tiempos de la pandemia, donde se agudizó más este problema de la pandemia, donde muchos colegas, incluyéndome, ¿no?, estábamos pasando realmente hambre y necesidad. Y claro, y yo decía, pero imagínense que el servicio del transporte se declaraba, y veías tú en los transportes, en el vídeo posterior, que se declaraban en quiebra y familias en luto y todo eso. digo, bueno, si el transporte público, que es algo que necesariamente uno tiene que usar, está de duelo, de luto y están padeciendo, imagínese un artista. Entonces, en tiempos de pandemia, yo no sé por qué a los artistas se nos hizo de lado. Siempre nos piden el apoyo y que lo hagamos de gratis, pero no consideran que esto es un oficio como cualquiera, ¿no? Como cualquier abogado, que si yo hago una consulta tengo que pagar. Si yo hago alguna cosita con un maestro albañil que me haga algo en casa, debo pagar. Entonces, yo quiero hacer un llamado de atención que en este tiempo de pandemia podíamos haber trabajado los artistas y podíamos aportar, pero obviamente siempre pensando que también el artista tiene su vida, tiene sus gastos, tiene que comprar, tiene que vivir, paga sus impuestos. Entonces, bueno, volviendo al tema, sí, Apolinario el Niño Extraordinario, quizá si lo vemos desde ese lado, dices, bueno, ¿y qué tiene que ver con los niños? No, enseña, y enseña mucho y a la vez divierte. ¿Quedan otros temas bajo la línea que usted nos ha expuesto en esta mañana sobre enseñar, educar y entretener a la vez, que también le gustaría tratarlo con Sociedad Antónima? Porque en este caso hablamos de la inclusión y capacidades especiales. ¿Habrán otros temas? Claro que sí. El camino, pues, que yo avisoro, está largo. Vamos a seguir trabajando, obviamente, en este año, y igual de pandemia, porque si algo tenemos, algún defecto tenemos los artistas, es que somos tercos, y gracias a esa terquedad es que nosotros, en el caso mío hablo yo, y creo que en el caso de Raymond, que yo lo conozco perfectamente, que es el compañero de Uña de Gato, que nos va a clausurar el festival, pero con broche de oro, el día domingo 14, somos tan tercos que decimos, bueno, yo no sé hacer otra cosa más en la vida que no sea esto. Y me rajo y me fajo pues haciendo lo que yo sé. Y si me muero de hambre, pues, pero yo sé hacer esto y no sé hacer nada más. Entonces, claro que se vienen muchos proyectos. Ya apenas se acaba el festival, pues la Sociedad Antónima también, pues, hace música infantil. Tenemos otras presentaciones en otros espacios que ya les iremos comentando. Espero que Daro igual, pues, gracias a la gentileza tuya, siempre sé que cuento con este espacio. Ya les visitaremos para contarles que se vienen cosas en el mes de mayo y junio, y en fin. Siempre pensando, obviamente, en la línea que sigue la Sociedad Antónima como agrupación, que es presentar espectáculos para el público infantil y familiar, es decir, para todo público. Y hablando de familia, ¿cómo fue para Jairo escribir, dirigir y actuar este trabajo, Apolinario, un niño extraordinario, y compartirlo también con su familia? De hecho, gracias, Daro. Tú sabes, me conoces perfectamente y sabes que la Sociedad Antónima son mis muñecos y yo, y obviamente mi familia. Entonces, pues también en las ideas siempre está mi esposa Andrea Cóndor Guevara, que es cantante, como la conocerán, cantante lírica de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Están mis hijos Camila, Paula y Marco Antonio, siempre también opinando, ayudando en la confección de los muñecos, de las escenografías. Entonces es como una pequeña empresa, ¿no? Una empresa familiar. Entonces, claro, y más que todo en época de pandemia, era como nuestro emprendimiento, ¿no? Es decir, seguir trabajando en lo que sabemos y en lo único que sabemos hacer, y que lo hacemos de corazón. Y vámonos ya con nuestro otro invitado, que también está aquí en este encuentro. Es Raymond Duque, del grupo Uña de Gato. Ellos se presentan el domingo 14 de marzo a mediodía con la obra Gotita Gotero. Queremos comentarles que Uña de Gato nace allá en el 2002 como un proyecto de indagación del teatro creado con humor para todas las edades a través del teatro gestual, el drama y la animación de objetos. Trabajan también el clown, los títeres como pretexto comunicacional. Y han tenido varias presentaciones a nivel de nuestro país en encuentros, festivales internacionales por Perú, Chile, Colombia, Argentina, Venezuela, Bolivia y también por Suiza. Y ahora tienen Gotita Gotero aquí en este festival, Pingüillo y los Curiquingues. Cuéntenos, por favor, Raymond, sobre este trabajo. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer este domingo? Bueno, muchas gracias. Contarles que este trabajo, pues, habla sobre la posibilidad cierta de que algún momento nos quedemos sin agua. Esa es la premisa con la cual parte la obra. Es una obra que la hacemos entre el payaso y los títeres, entre el clown y los títeres, y que va resolviendo eso en el camino un personaje, ¿no? Este personaje es Gotita Gotero, la última gotita que queda en el cielo, que debe ir en búsqueda de sus parientes, su tía la Aguacero, su hermana la Granizo, y en el camino se encuentra con varios personajes. En general, todos sabemos que necesitamos del agua para poder subsistir, y solo uno se hará cargo realmente de preservar, conservar el agua, que será su gran amigo y aliado, el guardián del agua. Ahora, ¿cómo ustedes hicieron el abordar este? También estará presente. Perdóname, ¿sí? Raymond, te quería preguntar, ¿cómo ustedes como agrupación hicieron posible abordar esta temática, este drama más bien de toda la humanidad, y que quizás pueda ser un tema bastante difícil de tratar, porque puede incluso generar angustia, ¿no? Saber que en efecto en algún momento habrá tan solo una sola gotita para la humanidad, y ustedes este tema lo van transformando para el público infantil. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, como estuviste leyendo un poquito de nuestra historia, nosotros somos artistas que nos dedicamos a los títeres y al clown. Además, nosotros en algún momento estuvimos visitando hospitales, centros de atención, bueno, regularmente también lo solemos hacer. Sin embargo, lo que quiero resaltar en este momento es que nosotros hacemos risoterapia. Entonces, nosotros queremos acercar todas las temáticas que sean posibles, pero a través del humor, ¿sí? Porque creemos que es la mejor manera para uno hacer conciencia a través de la risa, ¿sí? Porque aparte de hacer conciencia, nos genera bienestar en el cuerpo. Es decir, sabemos que la risoterapia te ayuda a estar en un estado positivo, a tener más aire, a acelerar más el corazón, evita ataques cardíacos. Bueno, en fin, la risoterapia te da tantas bondades que para nosotros es importante llegar al público, llegar a los corazones, llegar a lo que nosotros decimos, que nosotros queremos acariciar los corazones del público a través de la risa. Y por eso es que tomamos este tema tan serio del agua, para tratarlo a través del clown y de los títeres, ¿no? De este personaje que es Gotita Gotero. Así como lo hemos hecho con otras temáticas, ¿no? Así está el bullying, hemos trabajado sobre embarazo preadolescente, drogas, bueno, en fin, hemos tenido diversas temáticas, pero todas las abordamos a través del humor. Y este será el reencuentro de Uña de Gato con el público de manera presencial, ¿o ya han tenido algún tipo de presentación ya con la gente? Te cuento que no. Nosotros el año anterior, en el mes de octubre, estrenamos un trabajo, al igual que Jairo, nosotros somos una familia, pero todos actuamos. Está mi compañera Carla Villavicencio, que es Gotita, de hecho, en esta historia, pero junto con Malena Duque, que tiene 12 años, y Ailín Duque, que tiene 9, estrenamos en el mes de octubre una historia muy bonita. Algún rato ojalá se tenga la oportunidad de presentarla, La aventura amorosa de Panchita Naranjas, una obra hermosísima que la hicimos entre los cuatro con un compañero que estuvo con nosotros durante la cuarentena. Ustedes recordarán que la cuarentena nuestra se acabó casi en octubre, donde de a poquito comenzó ya como a darse ciertas libertades. Estuvo con nosotros, mientras tanto, un amigo, un compañero director, dramaturgo colombiano, pasó toda la cuarentena con nosotros y hicimos este trabajo que te comento. Entonces, no es nuestro primer encuentro. También hemos participado en presentaciones en otros espacios, ya en forma con el público, ¿no? Cerca de nosotros, tratando de mantener, obviamente, siempre las medidas de bioseguridad, al igual que lo estamos haciendo ahora en este espacio que presentamos en el sexto Festival Pingüyo y los Curiquingues, al cual le vamos a clausurar, no va más. Y con todo su talento van a cerrar entonces este trabajo. Nos queda finalmente, Jairo, por favor, que nos reitere ahora sí entonces la invitación, sus números de teléfono, y también cómo la gente posible ya comprar los tickets. No sé si lo hace en el mismo momento o lo puede ir haciendo durante estos días. Ya, estábamos hablando que la sexta edición del Festival de Artes Escénico Musicales Pingüyo y los Curiquingues está al aire libre en esta ocasión. Y me atrevo a decir que es en el país el primer festival de artes escénicas que se lo hace de manera presencial, ¿sí? Y bueno, como les comentaba, el aforo es de 50 personas, ¿sí? Y entonces hay que hacerlo con reservaciones, porque no vale que nos confiemos a último instante que vamos a ir y total nos encontramos con la capacidad llena, el aforo lleno, y pues se quedan afuera. Entonces, les voy a dar en este instante el número de teléfono para que hagan sus reservaciones. La entrada es de $5. Este día, sábado 13 de marzo a las 12 del día, me presento con la obra Apolinario, el niño extraordinario, con temática inclusiva, donde el protagonista es un niño que tiene síndrome de Down. Y el día domingo 14 de marzo, que es la gran clausura del festival, se presentan los compañeros de Uña de Gato con la obra Gotita Gotero, donde nos enseña y nos hablan de la preservación del agua. Los eventos cuestan $5 y pueden hacer su reservación a este número de teléfono, el 099-920-1607. Voy a repetir, si me lo permites, 099-920-1607. Las reservaciones para que asistan a la sexta edición del Festival Pingüyo y los Curiquingues, que se la va a hacer a las 12 del día en la parroquia La Merced, Barrio San Marcos, Valle de los Chillos. Las personas que se hagan apuntar y hagan su reservación, se les compartirá la ubicación exacta para que lleguen, pero les comentamos que es en el Valle de los Chillos, en La Merced. Perfecto, ahí lo tenemos, con la ayuda de la tecnología, seguramente estarán ahí en un salto. Queremos agradecer ya esta mañana a nuestro invitado Jairo Arciniega, él es de la Sociedad Antónima y productor del sexto Festival de Artes de Escénico Musicales Pingüyo y los Curiquingues. También queremos agradecer a quien nos ha acompañado en esta mañana, a Raymond Duque, del grupo Uña de Gato. Gracias por estar con nosotros y ser parte de las propuestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daro. Muchísimas gracias a la gente linda que nos esté escuchando. No se olviden que estamos en la última semana de la sexta edición del Festival Pingüyo y los Curiquingues. Y si quieren seguirnos y quieren más información, pueden entrar a las páginas de Facebook del Festival Pingüyo y los Curiquingues o a la página de Facebook de la Sociedad Antónima. Y para las reservaciones al 099-920-1607. Les esperamos. Muchas gracias.